tranquila y serenamente, sabiendo que Dios proveerá, haciendo lo que corresponde, porque ahí está la combinación perfecta, ¿no? Cuando haces lo que te toca hacer, lo haces con alegría, lo haces con amor, pero no lo haces preocupado, ocupado en cuánto te va a rendir. Esto no es un juego de la bolsa, ni es el juego de las inversiones, no es el estanciero. La vida no se puede convertir en el estanciero. La vida tiene que ser un lugar donde vos puedas vivirla. Lo que mejor te hace vivir son las cosas que disfrutás, no las cosas que no tenés. Cuando uno vive pensando en lo que no tiene, ahí es donde se amarga, donde se envenena, donde se oscurece, donde se entristece, donde puede encontrar el camino equivocado, porque cuando yo estoy tanto pensando en lo que me falta, como aquel cuento que les conté hace muy poquito, ¿no? El cuento de los 99, estoy pensando tanto en lo que me falta, que realmente no valoro lo que tengo y no lo disfruto. Y vos sabés que el día de hoy, el momento actual, este instante en el que estamos viviendo, es el verdadero instante que tenemos. Si yo estoy pensando en el mañana, si yo estoy pensando en las vacaciones, si estoy pensando en el año que viene, si estoy pensando en otra, estoy proyectando, y lo hago con alegría, y lo hago con amor, y lo hago pensando en lo que quisiera, en lo que me gustaría, pero disfrutando lo que hoy tengo, es muy distinto a cuando estoy totalmente amargado y preocupado, pensando que si mi presente es difícil, ni te cuento cómo va a ser mi futuro. Si yo me pongo a pensar y a actuar desde la tristeza, desde el miedo, desde la angustia. Entonces, los ángeles tienen un poder de cambiarnos, como yo digo, ellos llegan y nos sacan el traje duro y rígido de la vida, ¿no? La armadura oxidada, esa armadura que nos pusimos porque alguien nos dijo que tenemos que salir a la vida como si fuera una batalla, y que fue quedando tan enquistada en nosotros que está oxidada y no nos permite estar a flor de piel, no nos permite estar en contacto con las cosas buenas y lindas de la vida. Cada momento tiene su valor, cada día tiene su afán, como dice bien clarito en el mensaje bíblico. Cada día tiene su valor, su luz, su expectativa, y todo pasa, todo pasa. Aunque te creas, estés pasando el dolor más grande, la tristeza más grande, la angustia más grande, la preocupación más grande, todo pasa. Hay momentos en los cuales vos estás sintiendo tanto miedo de lo que te está pasando que crees que esto va a ser para siempre. Estás tan aferrado a ese dolor que crees que de ahí en más tu vida va a ser así. Todo pasa. Pasa la tristeza, pasa la amargura, pasan las decepciones, pasan los desamores, los malamores. ¿Por qué? Porque estoy mirando hacia adelante. Si una persona me defraudó y me quedo enquistado y enganchado en ese dolor y en esa bronca, ¿y por qué fui tonto? Y primero me culpo yo, y después culpo al otro, y después estoy pensando en cómo me dejé estafar, y alguien que siempre te lo recuerda. Entonces, mi vida se arruinó. Y me enganché y me quedé ahí. Me quedé en el barco, en el medio del río, lleno de agujeros que le hago yo mismo con mis broncas y viendo cómo me hundo. Ni siquiera tiento a salir y nadar. Cuando vos en la vida decidís que el otro no te va a tirar hacia el fondo, cuando no recibís el regalo de los insultos, de las malas interpretaciones, de la mala energía, cuando uno está pensando nada más que en lo que hizo, o en lo que le pasó, o en lo que dejó de hacer, ahí la vida, estás haciendo lo que no corresponde, ¿sabes? Ahí es donde tenés que pegar el cambio. Miren, les voy a contar. Yo lo he contado mil veces esto, que está dentro del libro Ángeles a tu alrededor, mi tercer libro editado, en el capítulo que habla de la serenidad. Pero hoy para mí es para que te des cuenta cuántas veces haces la actitud contraria. Dicen que cerca de Tokio vivía un gran samurái, ya anciano, que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierta tarde, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos apareció por allí. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para reparar en los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una lucha. Con la reputación del samurái, se fue hasta allí para derrotarlo y aumentar su fama. Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo aceptó el desafío. Juntos, todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzaba a insultar al anciano maestro. Arrojó piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante horas hizo todo por provocarlo, pero el sabio permaneció impasible. Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y tantas provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿cómo pudiste, maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada aún sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros? Y el maestro les preguntó: si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? A quien intentó entregarlo, respondió uno de los alumnos. Lo mismo pasa para la envidia, la rabia y los insultos, dijo el maestro. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los lleva consigo. Este es un cuento popular japonés de autor desconocido. Y en el libro termino diciendo: la sabiduría está en aplicar lo mejor que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Seguro que nada bueno habrás sacado del ataque de ira, del descontrol de tu lengua o de tus pensamientos. La serenidad se logra día a día, acto a acto, pensamiento a pensamiento. Los ángeles pueden ayudarte a lograr en el momento presente, te ayudan a permanecer en ese estado maravilloso. Frena por un segundo tus emociones, detén tus pensamientos negativos, no permitas que te desborden las emociones, mantenete sereno, calmado y en silencio. Recuerda que una pausa a tiempo puede lograr más que mil palabras. Vamos, aléjate de la cornisa, pisa tierra firme, mantenete sereno. Y cierro el capítulo con una oración invocando al ángel de la serenidad que dice: ángel de la serenidad, ven a mí. En este momento invade mis pensamientos, sentimientos y actos. Ayúdame a permanecer sereno durante todo este día para poder lograr un futuro pleno de serenidad y armonía. Y les cuento esto porque la prosperidad, la serenidad, la armonía se logran de la misma manera, manteniéndome sin aceptar los regalos de los otros, sin aceptar que mi jefe me diga que soy un inútil cuando no hago lo que él quiere que haga, de la manera que él quiere que haga, porque yo creo que lo correcto es otro. Sin aceptar que mis hijos, que mi marido, que mi hermana, que mi padre, que mi abuela piensen que no sirvo para nada. Si yo acepto que estoy en este camino, que existe la abundancia, que existe la prosperidad, que Dios me creó libre de todos esos sentimientos, voy a poder avanzar de una manera muy distinta si estoy atado a esas emociones tristes, oscuras, del pasado. Soltar las emociones del pasado es lo que te hace ser próspero. Independizarte de esas cargas innecesarias que venimos llevando día a día, desde el primer día en que arrancamos a enojarnos y acumular broncas y dolores. Desde la primera frustración hasta la última, se borran con un trabajo de soltar el desapego. De decir, desde hoy cierro el pasado y empiezo a vivir el presente, no el futuro, porque dice, no, miro para adelante. No, te vas a estrellar igual, tenés que mirar acá, el aquí y el ahora. Proyectá un futuro, proyectá hacia dónde querés ir. Vos cuando salís a la ruta para irte a determinado lugar, no vas mirando el semáforo que tenés antes de entrar en Mar del Plata. No estás mirando ese semáforo porque te vas a estrolar, vas a mirar lo que te viene paso a paso en la ruta. Y esa es la prosperidad, disfrutar del paso a paso, porque todo vendrá por añadidura. Nosotros nos vamos a unir este sábado a las 4 de la tarde en un taller donde vamos a limar todo esto de estar atados. Vamos a soltar las ataduras de las broncas, de los nervios, del dolor, de la tristeza. Vamos a aprender a vivir el aquí y el ahora. Yo el sábado pasado hice un taller que disfruté muchísimo hacerlo, que es Más Allá de la Vida, donde me faltó un montón porque no me dan el tiempo que dura el taller, de otras cosas que ya las vamos a ir hablando más adelante. Pero este sábado nos vamos a abocar a esto de soltar el enojo, soltar esto que no me deja avanzar. Obviamente que lo voy a hacer con un trabajo muy intenso de pedido, de oración, de meditación y de respiración a mis ángeles. Este sábado voy a soltar amarras, las que sean, las que te hayan atrapado, las que te tengan atrapado, ya sean las enfermedades, porque tengas, estés en un circuito de la vida en el cual todo se te pega o todo te pase. Voy a soltar las amarras de las broncas por lo que no hice, las frustraciones. Voy a soltar las amarras a las que me agarré cuando mi familia no respondió de la manera que necesité o que quise o que esperé. Cuando mis amigos, cuando mi trabajo, cuando mi vida no me rindió el fruto que yo esperaba. Vamos a soltar amarras. Vamos a hacer un trabajo hermoso en compañía de los ángeles para soltar amarras. Yo te aseguro que vas a descubrir cuántas veces estás atado a vos mismo. Cuántas veces haces no haces al revés la del samurái, sino que al primer insulto saltás, salís, te defendés. Cuando la defensa verdadera está en no escucharlo, en dejarlo correr, en saber que su técnica siempre me tira. Saber que cada cosa que ese ser hace en contra mío me llega. Ustedes no saben lo liberador que es perdonar, cerrar el capítulo y que no te importe más lo que ese ser, el amarre, lo fuerte que te tenía agarrado. Ese cable que parecía de acero, resulta que no. Resulta que con oración, resulta que con trabajo, se pudo cortar. Si hasta el acero se puede romper, imagínate vos. Las emociones negativas, las angustias, las broncas, las frustraciones. El sábado vamos a encontrar la forma, vos y yo, de que te vayas con muchos nudos desatados y que decidas soltar tus amarras. Porque muchas veces los nudos se sueltan, pero los lazos siguen. Y siguen de una manera tan importante y errónea como antes. A ver, vos podés decirme a mí, pero escúchame, yo vivo al lado, o soy la sobrina, o es mi mamá. Solté el nudo, pero está ahí, claro, pero no acepto más sus regalos. No acepto más su maltrato. Y no es que me tengo que vivir peleando, justamente lo contrario, no lucho más. Dejo que ese ser siga con su... Rezo por él, le mando mucha luz y cambio mi actitud. Este trabajo es un trabajo muy intenso y es un trabajo para toda la vida. Así que yo te espero este sábado para ayudarte a soltar y liberar tus amarras. Bueno, vamos a los mensajes, que tengo un montón. Para anotarte en el taller, los talleres todavía, milagro divino, siguen estando a 50 pesos. Así que nosotros te invitamos a que vengas, a que lo compartas, más allá que el taller dure una hora y media y que te vas con un trabajo realizado. Este sábado nos vamos con un trabajo realizado de liberación nuestra, de nuestros pensamientos, de nuestros enojos, y vamos a liberarnos de los otros. Es un trabajo intenso y vas a ver qué bien te vas a ir al terminar el taller, y vamos a poder llevarnos por escrito todo este material. Si quieres grabar, traes tu aparatito, lo que fuere, y te lo puedes grabar, y si no, después lo puedes conseguir